El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bienvenida a las Carmelitas. En nuestra casa, para nosotros es un honor. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio, donde Jesús hace tomar conciencia a los apóstoles acerca de su persona. Y en segundo lugar, va a constituir a Pedro como cabeza, como cimiento de la iglesia, como piedra fundamental donde se va a apoyar toda la iglesia. Esto sucede en la región de Cesarea de Filipo, y Jesús pregunta: ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hace una reflexión en voz alta. ¿Le interesa saber a Jesús qué dice la gente? Sí le interesa. Y le interesa muchísimo que se lo digan los apóstoles. Le interesa muchísimo escuchar de boca de los apóstoles las cosas que ellos retienen, entre tantas cosas que se dicen. Porque Jesús es sensible. Tiene un corazón sensible. Le gusta saber. Ya lo sabe con su entendimiento divino, pero le gusta que se lo cuenten, que se lo digan, porque también tiene un modo de ser humano del cual participa esa naturaleza humana. Necesita que se lo digan. Unos dicen que eres Juan el Bautista, le dicen. ¿Por qué Juan el Bautista? Como fue decapitado, creían que el espíritu de San Juan Bautista se había metido en Cristo. Otros que Elías, lo mismo, Elías vendrá. Y Jesús dice: sí, es cierto que vendrá. Es más, ya vino, y no lo reconocieron, sino que lo han matado. Y dice San Juan que Jesús hablaba de Juan Bautista, que le cortaron la cabeza. Otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que la gente... Y entonces le pregunta Jesús: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Si nosotros hiciéramos una encuesta, que hubiera sido lindo hacerla para que yo leyera las cosas que dice la gente. En un momento, dos días atrás, se me pasó por la cabeza decirle a las hermanas, llamen a 10 personas cualquiera por teléfono y a los hermanos y pregunten quién, estamos haciendo una encuesta, quién es para usted Jesús. Me anota, y leerla aquí. Se me pasó, pero lo vamos a hacer en algún momento. ¿Qué dice la gente que es Jesús? ¿Qué mentalidad se tiene acerca de este Jesús? ¿Se lo conoce? ¿Se sabe exactamente quién es? ¿O se lo conoce porque solamente sale en algún lugar escrito? ¿O se dice que murió por nosotros y nació en Belén y no saben más nada? El que más, que resucitó, pero hay que ver si se cree eso también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tomar conciencia, nosotros no podemos ignorar quién es Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el enlace esencial entre Dios y los hombres. Es el pontífice, es el que entra en contacto, el que hace posible que el hombre se conecte con Dios y Dios con el hombre. Y para que esa conexión se diera entre Dios y los hombres, debía haber alguien que, siendo Dios como Dios, fuera hombre como los hombres. Porque no existe ningún hombre que sea Dios, y no existía ningún Dios que no fuera hombre, que fuera hombre. No existía ni uno ni otro. Y en su infinito amor Dios crea algo que una las dos cosas. Siendo Dios como Dios, será hombre como los hombres, en todo, menos en el pecado. Y entonces se busca el punto de enlace, por eso es pontífice, que significa puente. Cristo es puente entre Dios y los hombres. Se produce allí el sacerdocio por excelencia, porque el sacerdote es aquel que en nombre del pueblo eleva súplicas a Dios. Pero si uno es el pueblo o el miembro del pueblo y por otro lado es Dios, esa súplica es perfectísima, porque todo eso se da en el interior mismo de este ser, Jesucristo. ¿Quién es este Jesús? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, igual en todo al Padre, engendrado por el Padre, procede del Padre eternamente sin principio, y es igual al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, del interior de ellos, de la esencia eternamente, y tiene la mismísima perfección el Hijo que el Padre y que el Espíritu Santo. Porque son un solo Dios, la misma perfección tienen, pero son personas distintas. Esa segunda persona, el Hijo de Dios, por un designio amoroso del Padre, que lo envía, bájala, también Él lo quiere, lo envía el Padre, pero Él lo quiere y el Espíritu Santo también lo quiere. Es conjunto el querer, pero se dice que el Padre envía porque el Padre es la primera persona y porque el Hijo sale de Él. Entonces el Padre es el que envía al Hijo. ¿Y lo envía el Padre a qué? Entonces es Dios, el Hijo de Dios, que sale de las entrañas, sale del ser mismo de Dios y tiene todo el ser de Dios. Ese Hijo de Dios tiene todo el ser de Dios, completísimo en perfección. Por eso es Hijo de Dios y es Dios como el Padre. Pero cuando viene a la tierra, va a tomar de esta criatura, María, preparada, pensada, predestinada por Dios, para que Dios entrara en ella y sacara todo el ser de María para hacerse hombre. De las entrañas de María se va a hacer hombre, como de las entrañas del Padre procede el Hijo. Entonces el Hijo procede del Padre y procede de María. Procede del Padre y por eso es Dios como el Padre. Y procede de María y por eso es humano como María. Y todo el ser humano de Jesús está sacado del interior de esta mujer. Está absorbido todo el mar interior de María por ese verbo. O todo el amor de ella junto con todo el ser de ella, los sentimientos, todo lo que significa el ser humano está al servicio de la naturaleza humana de Dios. Dios dijo, quiero una naturaleza humana, y tomó todo, todo, todo. como tomó el Hijo todo de su Padre, sin dejar de ser persona distinta. Y Dios, sacando todo el ser de María para hacerse hombre, es persona distinta de María. Igualito. Es decir, que Dios Padre lo engendra y María lo engendra. ¿A quién? A Dios hecho hombre. Cada uno hace su parte. Por eso se dice que en el altar de la carne de María se celebran las nupcias del Cordero. El matrimonio entre Dios y la naturaleza humana se produce en el corazón inmaculado de María, que es donde dice ella: hágase en mí. Ahí tenemos ese Cristo, ese Dios y hombre. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esto. No sé si dirán esto, pero esto dice la Iglesia. Esto lo enseñó Jesús. Esto lo enseña la Iglesia. Perfecciona. Porque Pedro lo va a confesar: tú eres Mesías, el esperado, que nos va a salvar, el Hijo de Dios vivo. Cuando se dice Hijo de Dios vivo, quiere decir de la misma naturaleza de Dios. Dios. Esa era la expresión que se usaba entre los judíos, el Hijo de Dios vivo, de la misma naturaleza, no como yo que soy hijo, pero no soy Dios. Es una naturaleza distinta. Nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos naturaleza humana. Dios nos eleva a su naturaleza divina, pero nos eleva por participación. En cambio, Cristo es hijo, no como somos nosotros, sino que procede de Dios, es engendrado por Dios desde siempre, porque Dios está fuera del tiempo. Y así tenemos entonces esta maravilla. Fíjense cómo la Santísima Virgen no va a ser corredentora. Cómo ella no va a estar colaborando en la obra de la redención, siendo madre. Porque ella es madre porque dijo: yo lo quiero. Ella es madre y Dios nos ha salvado porque ella dijo sí. Y entendió perfecto lo que estaba diciendo. Saca de mi ser todo el ser tuyo. Me has dado un ser y ahora usarás de mi ser para buscar otro ser en mí, que es la naturaleza humana que yo puedo darle a Dios, pensaría María. Mi ser es el ser de Dios. ¡Qué maravilla! El ser de Dios es mi ser, porque estaba llena de gracia y nos hace partícipe de la naturaleza de Dios. Y mi ser es el ser de Dios en cuanto hombre. De esa manera la Santísima Virgen queda vinculada con Dios, con una unión y un lazo que supera todo lazo humano. Se dice que el lazo mayor que existe en la Tierra, en todos los planetas y en el universo entero, es la relación madre-hijo en el ser humano, porque los ángeles no tienen mamá, solo los hombres. Los animales tienen, pero no se da esa relación entre mamá e hijo en el orden del espíritu. Solo en el hombre se da eso. No hay mayor unidad y no hay mayor amor, no hay mayor expresión de lo más íntimo y sagrado que el contacto de la madre con su hijo. Pero aquí pasa algo que es mucho mayor, porque ese hijo no comparte nada con un varón. Ese hijo le toma el 100% a esa mujer y no comparte nada de la naturaleza humana con un varón. María le da todo el código genético. No es 50% un hombre y 50% ella. De esta manera, el lazo que va a hacer Dios con esta criatura es único, porque no solamente es la mamá, sino que es una mamá fuera de lo común y tan especial que todo el ser de la mamá es mi... Yo puedo afirmar, todo mi ser no es todo el ser de mi mamá. Cada uno de nosotros dice: mi ser no es todo el ser de mi mamá, porque es 50% de mi papá y 50% de mi mamá, y Dios que crea el alma humana y la infunde en el momento de la concepción, ¿verdad? Pero Jesús dice: yo soy 100% María. Dios se hizo María y habitó entre nosotros. Se podría decir, porque le dio el 100%, claro que es hombre, se hizo hombre, pero se hizo María, por decir así. Ojo, entiéndase que no estoy diciendo que se hizo una mujer, sino que le tomó todo el ser de ella, y de tal manera era ese parecido con su madre que era absolutamente imposible confundirlos. Quien veía a María veía a Jesús, y quien veía a Jesús reconocía en Jesús, sin posibilidad de error, la presencia de María. Así nos enseña la Iglesia. Ella es corredentora, colabora a la obra de la redención porque dijo que sí. Y porque es madre, es redentora. Porque es madre, es redentora. Si no queremos que sea redentora, entonces tendríamos que buscar que no sea madre de Dios. Si no quisiéramos que fuera redentora, tendríamos que decir que no es madre de Dios. Pero si decimos que fue madre y voluntariamente madre, entonces decimos que colaboró libremente a la obra de la encarnación del Verbo y a la obra de la redención de los hombres, y a eso se le llama co-redentora, la que colabora con la obra de la redención de una manera especial, no común, porque cada uno de nosotros sufre y cumple lo que falta a la pasión de Cristo, como dice San Pablo. Nuestros propios sufrimientos nos ayudan, pero mis sufrimientos no son redentores en el sentido que es redentora o corredentora la Santísima Virgen. Mi acción siempre influye en toda la Iglesia, pero en un grado totalmente diverso que la que tenía la Santísima Virgen y Cristo. Porque Cristo no tenía mérito de congruo, es decir, no tenía un mérito aproximado o proporcionado a sus obras, sino que tenía un mérito ex toto rigore justitiae, dicen los teólogos. El mérito de Cristo estrictísimamente le correspondía y era de valor infinito. Y de ese valor infinito participa María con su colaboración. Si bien ella no tiene la infinidad, sin embargo, en sí misma, por sí misma, perdón, pero sí lo tiene en sí, porque albergó en su seno y en su corazón lo infinito. Ella hizo que esa gracia infinita y ese mérito infinito de Jesús radique en su corazón y pueda estar en este mundo para morir por cada uno de nosotros. ¿Quién es Cristo para nosotros? Hombre y Dios verdadero, que viene a morir, a saldar una cuenta. ¿Y por qué tenía que ser hombre y Dios? Porque el que pecó era un hombre. ¿Dios no pecó? Pecó el hombre. Tenía que ser un hombre el que reparara, el que muriera por todos los demás, porque Dios no pecó. Entonces tenía que ser un hombre. Pero como los hombres de este mundo, desde Adán hasta el último que va a venir, no tiene mérito infinito, todo lo que hace no es infinito. Entonces a Dios se le ocurrió hacer que un hombre sí lo tuviera. A Dios se le ocurrió que un hombre sobre la tierra tuviera mérito infinito. ¿Por qué? Porque Dios, sin dejar de ser Dios, la persona divina, la segunda, es la que se mete en la pancita de María, y por tanto Jesús, que era hombre, sin embargo, su yo, su persona, no era humana. Todo lo que hacía Jesús tenía mérito infinito porque lo hacía en cuanto Dios, porque tenía persona divina y no humana. Solo tenía lo humano, la naturaleza humana. Y tenía la naturaleza divina y la persona divina. Cuando Jesús decía yo, ese yo es divino. Por eso cuando murió, ese sufrimiento tenía un valor infinito porque murió Dios. No en cuanto Dios, no murió la divinidad, murió Dios en cuanto que tiene una naturaleza humana que se le puede separar el alma y del cuerpo, y eso es la muerte, como sucedió, que después volvió y resucitó. Esto es muy importante que lo entendamos bien. Acá se da la perfección. Cristo en la cruz está reparando por todos los hombres porque Él es hombre, pero tiene valor infinito porque su yo es infinito. Sus méritos, por tanto, son infinitos. Entonces, ese es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Cuando Pedro lo confiesa, Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una inspiración. Dios inspira a Pedro. Le sale, Pedro dice, soy yo, yo el que dije eso, soy yo. Le acerté, Señor, porque lo vio tan contento a Jesús que lo miraba todo como decía, no, fui yo el que contestó, Entonces Jesús, para corregirlo de esa, ya le conoció un poquito el rostro, Pedro, dichoso, le dice Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Más contento estaba, porque no te lo ha revelado a ti esto ningún hombre, sino mi Padre. Ojo, no te lo atribuyas. Muchas cosas hace Dios dentro de nosotros que lo atribuimos a nosotros mismos y nos hace daño, por eso Dios no habla tanto. Si nosotros, todas las cositas que van apareciendo en nuestro interior, que nos sobrepasen y nos damos cuenta que no somos capaces nosotros de pensar de esa manera, de sentir o desear, se lo atribuimos a Dios, Él se pone contento y sigue inspirando. Pero si me los atribuyo yo, entonces el Señor, para no hacerme un daño en la soberbia, deja de hacerlo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Ojo, que se llamaba Simón. Él se llamaba Simón. Que tú eres piedra, porque la palabra Pedro significa piedra. Fue esto, está escrito en griego. Kefas, piedra. A ver, Simón, tú eres piedra. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y le empezaron a decir piedra. ¿Cómo te llamas? Piedra. Me bautizó Cristo como piedra. Piedra, ven aquí. Piedra, ¿qué opinas? Piedra, ¿qué hacemos? Es la piedra fundamental de la iglesia y siempre la iglesia le llama piedra. Que traducido al español es Pedro. Entonces, cuando decimos Pedro, sepamos que estamos diciendo piedra. Del griego. Kefas. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno, no dice edificaré mis iglesias, ¿no? Mi iglesia, una. Entonces habría que pensar de las millones que hay. ¿Qué pasa? Mi iglesia, edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán, no estarán por encima de ella. Yo te daré, es decir, que está protegida la iglesia para que Satanás no la destruya. ¿En qué cosa no puede Satanás destruir nuestra iglesia? En la fe y la moral. En esas cuestiones la iglesia no se ha equivocado hasta hoy. No hubo jamás una contradicción en la fe y en la moral. Aunque la contradicción la tiene el pueblo y los periodistas y los mentirosos por internet, todo que dicen cosas que no existen. Pero jamás la iglesia enseñó oficialmente una contradicción en la fe y en la moral, jamás. Y esta es una de las pruebas que tiene la iglesia de mostrar que la iglesia es infalible en esos dos puntos. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, a Pedro, la posibilidad de abrir o no abrir. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el poder que tiene la iglesia para dar indulgencias, por ejemplo, para que uno gane la posibilidad de entrar al cielo con las llaves que Dios le dio. Es el poder que la iglesia tiene para aplicar indulgencias y tantas cantidades de gracias, años jubilar y lo que sea. Es en virtud de este poder que la iglesia puede administrar la fe, la moral, los sacramentos y todas las riquezas y tesoros que Dios le ha confiado. Y después le dice a los discípulos, dice, y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que descubrir uno en el interior viéndolo. Porque si no, es como tirarle perlas o margaritas a los cerdos, dice Jesús. No se la tiren, porque los cerdos van a pisotear las perlas y las margaritas, porque no tienen ni idea de lo que es eso. Y se van a tirar en contra de ustedes también los cerdos. Entonces no hay que dar las cosas santas y sagradas a quien no entiende, sino que hay que prepararlos primero para que entiendan y luego se les explica. Entonces Jesús ve que el pueblo estaba muy endurecido Si le hablaban claramente de que él era el Mesías, el pueblo, los judíos lo iban a hostigar, iban a poner mayores impedimentos que lo que hasta ahora le estaban imponiendo, porque él de a poquito lo iba a dar a conocer y se manifestó máximamente con los milagros más grandes. Perdón. Con los milagros más grandes, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, que fue hecha una semana antes que lo tomen prisionero, que decidieron a través de eso decir: este hombre ya molesta, hay que matarlo. Es necesario que muera uno y no todo el pueblo. Entonces, por eso Jesús le pide a los, no se lo digan a nadie, el que pueda entender que entienda, el que tenga oídos que oiga, el que tiene ojos que vea. Por eso Jesús habla en parábola y por eso siempre decía así, delante de los judíos: el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea. Y lo decía en parábolas. Una vez se le ocurrió no decir en parábolas. Una sola vez, en el capítulo 6 de San Juan, se le ocurrió no decir en parábolas. A ver qué pasa. Porque nos dicen: habla claramente, háblanos claramente. Les voy a hablar claramente. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá la vida eterna, porque yo soy verdadera comida y verdadera bebida. Repito, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna, porque yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come tendrá vida, el que me mastica, el que me mete dentro. Se fueron todos. Quedaron los 12 apóstoles solamente ahí como diciendo: esto no te lo puede creer nadie, apenas nosotros tampoco, pero vamos a quedarnos contigo porque no sabemos a dónde ir, porque ya nos hemos jugado por ti. Si nos vamos, ¿a dónde vamos a ir? Dejamos nuestra casa, nuestros padres, las redes, la pesca, dejamos todo. Y Jesús le dice: ¿y ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro dice: Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Se le ocurrió ser claro, se quedó sin nadie. Y apenas se quedaron los apóstoles. Entonces Jesús no podía hablar abiertamente, porque cuanto más clara es una verdad, más la atacarán, más odio le da al demonio a eso. Pero cuando Cristo murió y resucitó, mandó que se hablara claramente y todo se diga. Cuando estaba bajando del monte de la Transfiguración, que Pedro, Santiago y Juan vieron semejante espectáculo, dijo: no se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite al tercer día. Pero cuando resucite hay que hablarlo. Y por eso, una persona que predica la verdad y lo aplauden todos, los buenos y los malos, no está diciendo la verdad. La está escondiendo. Porque el que dice la verdad tan claramente va a obtener dos resultados: o lo van a matar o van a dar la vida por él, como a Cristo. Algunos lo mataron, otros dieron la vida por él, porque fue muy claro. La máxima claridad llegó al momento de la cruz. Y entonces guarda cuando te aplaude todo el mundo, guarda cuando te consienten, guarda cuando tú tratas de hablar para quedar bien con todos, pero recortas la verdad, la modificas, la empequeñeces, la opacas, la haces opaca para hacerla digerir o digerible, la verdad. Por eso Cristo dijo: yo no he venido a traer la paz sobre la tierra, sino la división, la espada. ¿Qué significa? Voy a decir las cosas tan claramente que se van a dividir las aguas y no va a quedar nadie en el medio, solo dos bandos. Porque desde ahora el padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra él, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dijo Jesús por la claridad de su doctrina y porque confirma lo que dijo tan claramente con lo máximo que se puede dar, que es la propia vida. Y lo confirma con el elemento que máximamente es elemento de credibilidad, que es la resurrección es un milagro, y el milagro más grande que puede haber es resucitar un muerto, y más grande aún si el muerto está podrido. Es la prueba de que su palabra es veraz, porque nadie puede resucitar la podredumbre. Vamos a pedirle a la Virgen nos conceda la gracia de conocer quién es Jesús, de buscar conocerlo en las Sagradas Escrituras. Deberíamos leer los Evangelios. Yo siempre se los pido, no sé si lo hacen, pero yo quedo tranquilo delante de Dios, sé que Él se los pide. Lean los Evangelios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, no se cansen, una y otra vez, bajo distintos aspectos, porque quien no conoce no ama, nadie ama lo que no conoce, conoce a Cristo y lo amarás. Y damos la gracia entonces de este mayor conocimiento, que así sea.